Ven, ven, acércate. Un poco más. ¿Sabes? En ocasiones oigo voces. Sí, en ocasiones oigo voces. Pero me gusta lo que oigo. No sé cómo he tenido tanta suerte. Debe ser el salto radio. Me vais a permitir empezar con una aclaración. La gran mayoría tenemos hábitos que en mayor o menor medida son perjudiciales para la salud. Beber demasiado café, el azúcar, el tabaco, el alcohol, y todos ellos están, en España al menos, socialmente aceptados. Las cifras de alcoholismo aquí en España se sitúan en torno a los 3 millones de personas afectadas, aunque lo más probable es que en realidad el número sea mucho mayor de sumarle los datos de todas aquellas personas no diagnosticadas. Cierto es que existen medidas y regulaciones para prevenir esta enfermedad, porque recordemos que una adicción es eso, una enfermedad. Todos sabemos los riesgos que entraña la bebida o el tabaco, pero los que producen estas sustancias son vistos como simples empresarios, sin culpa alguna sobre los efectos que provoca su producto. Bien, pues dicho esto, hablemos de pornografía y trabajo sexual. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy María Neiros y esto es El Salto Radio. Al contrario que pasa con el alcohol, aquellas personas que producen pornografía son demonizadas, sobre todo si se deciden a alzar su voz para gritar que tan solo están ejerciendo la libertad de hacer con su cuerpo lo que quieren. O por el contrario, son tratadas con un atroz paternalismo cuando deciden quedarse calladas ante esos que promulgan esa falsa premisa de que nadie decide libremente dedicarse a la pornografía, y aseguran que de hacerlo existen unos condicionantes económicos o sociales que las han empujado a ejercer ese trabajo sexual y que por lo tanto no es una elección 100% libre. ¿Acaso alguna lo es? ¿No están todas nuestras decisiones afectadas por nuestras circunstancias? Valerie May, una de las voces emergentes del activismo pro trabajo sexual del panorama nacional y prostituta, decía hace apenas unas semanas en una entrevista que el mayor problema es la extendida confusión del trabajo sexual con la trata. Mucha gente no sabe diferenciar entre prostitución y trata o explotación sexual. El trabajo sexual es ofrecer un servicio a cambio de una retribución económica en la que existe el consentimiento y que existe la voluntariedad por ambas partes. Se considera que todas las trabajadoras sexuales están siendo explotadas cuando hay datos y estadísticas, como en el caso de la ONU, que especifica que la trata en Europa es del 14%. Cabe preguntarse entonces si es realmente necesaria la existencia del trabajo sexual y concretamente de la pornografía. Podríamos vivir sin ella, igual que podríamos vivir sin alcohol, sin tabaco y sin muchas otras cosas. Pero la realidad es que todo esto existe, para lo malo, pero también para lo bueno. El porno es necesario simplemente porque existe. Siempre ha existido y siempre existirá. Es un error pensar que el porno es solo lo que vemos en Pornhub o otros tubes de este estilo. El porno es desde la representación más primigenia de lo erótico explícito, como los frescos de Pompeya, por ejemplo, hasta las acciones del post-porno, pasando por las ilustraciones de Gerda Wagner, Pablo Picasso o Instagramers, influencers como Regards Coupables. No creo que el porno tenga la obligación de enseñar a nadie. Si educa, bien. Si no, pues también. Es una producción artística, en menor o mayor medida, que nos muestra cómo es el mundo y cómo somos nosotros. Cómo en todos los ámbitos de la cultura no hay que luchar contra ella, sino que hay que entrar en ella para cambiarla y ofrecer diversidad. Tanta diversidad como es nuestra sociedad. Acabamos de escuchar a Mar Nantas, el nombre artístico de María Lorente. Ella siempre se sintió atraída por el trabajo sexual, pero no fue hasta 2019, cuando codirigió el documental Do It Your Sex, que habla sobre el mundo del porno en la ciudad de Barcelona, cuando se decidió a entrar en esta industria fundando su productora Intensidades Films. Tiene forma de laboratorio audiovisual. Lo usamos más bien para experimentar y repensar la imagen erótica y pornográfica, y cómo no, para pasárnoslo bien. Lo fundé juntamente con Yaiza del Amo y Juno Álvarez, las otras dos directores de Do It Your Sex. ¿Qué ofrece Intensidades Films? Ofrece pequeñas producciones pornográficas y eróticas que intentan estar pensadas para nosotros. Hacer porno desde nosotros y para nosotros. Este era el plan. Hoy en día, después del COVID, todo ha cambiado un poco. Ahora no solo debatimos con nuestras producciones sobre el deseo, sino también sobre el lenguaje audiovisual estandarizado como erótico. Creo que eso es lo que principalmente ofrece Intensidades Films. Una alternativa, como muchas que hay, de ver la sexualidad. Y esa alternativa es la nuestra. Hablar de pornografía alternativa, representativa y feminista es hablar de Erika Last, pues aunque cada vez sean más los proyectos que, como este de Intensidades Films, buscan crear producciones eróticas más artísticas y que representen a la totalidad de la sociedad, esta directora, guionista y productora sueca fue una de las primeras en abrir este gran melón y decir que el porno podía ser diferente a lo que las grandes productoras de la industria hacían y siguen haciendo. ¿Con qué me he encontrado? Pues yo creo que al principio, bastante temprano, me encontré con hombres poderosos de la industria adulta que me decían claramente que no había absolutamente ningún interés en un producto específico para las mujeres, porque a las mujeres no les interesaba la pornografía de ninguna manera. Y yo creo que eso es uno de los problemas fundamentales de la industria adulta hoy en día, que es una industria completamente manejada por hombres y por un grupo de hombres muy específico. Y son hombres, ya lo sabemos, blancos, heterosexuales de mediana edad, con estos gustos de la sexualidad, que no entienden de todo las películas que yo hago, que dicen que, ah, pero tú también haces sexo explícito, entonces no veo ninguna diferencia. Lo único en lo que ellos se centran son en las posiciones, en las penetraciones explícitas, en la mamada, por supuesto, y es sobre el placer masculino, la mujer está ahí como una herramienta para ayudar a estos hombres a tener su placer. Diferenciamos entonces entre la pornografía mainstream, esa que es accesible y gratuita, y el porno ético, aunque esta denominación no termina de convencer a todos. Aquí entraríamos en un debate anterior, ¿qué es el porno ético? Hay producciones mainstreams que ofrecen más ventajas a los performers que productoras alternativas, entre comillas, que por causa de tener una economía muy débil no pueden ofrecer lo mismo. Una cosa es el porno mainstream y otra cosa es la industria mainstream. Tú puedes hacer una producción donde todo el equipo técnico y actores estén bien pagados y cómodos, pero lo que se vaya a grabar sea una escena totalmente heteronormativa. Hablar de porno ético es peligroso, porque no hablamos de trabajos éticos cuando hablamos de cualquier otra cosa que no es porno. Todos los trabajos deberían ser éticos. Es una pequeña incongruencia. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de trabajo sexual, de alguna manera queremos tranquilizarnos a nosotros mismos y pensar que aquellas personas no están explotadas, por eso lo llamamos ético. Los trabajos precarios son así, y a ver, hay muchos y no solo es el porno. Es accesible, demasiado, y se adapta a la perfección a lo que demanda un sector de la población, que no por casualidad es estadísticamente el mayor consumidor, los hombres cis hetero. La realidad es que si el porno es la quinta industria que más beneficios genera, solo por detrás de las drogas, la prostitución, el armamento y el petróleo, no es gracias a las producciones independientes y alternativas, sino a las producciones gratuitas y que responden a esta narrativa normativa y heteropatriarcal. Por lo que yo he vivido y vivo, hay muy poca gente que pague por el porno. Es verdad que ético es una palabra que hoy en día se utiliza para vender y de alguna manera funciona para algunas productoras. Pero cuando hablo con mis amigos, sobre todo con hombres heterosexuales cis, jamás se plantearían pagar por el porno. Pero es algo normal, de alguna manera tienen el producto hecho por y para ellos gratis y con una variedad inimaginable. Pero bueno, esto al final dice mucho de ellos. Esto no solo hace que aquellos creadores que quieran ofrecer alternativas que representen a toda la sociedad lo tengan más complicado, sino que el consumo de estas representaciones de valores cuestionables no deje de subir, empezando cada vez en edades más tempranas, situándose la edad media en la que se produce actualmente el primer consumo en los 11 años, con todos los problemas que esto produce. Porque aunque en este programa queremos hablar abiertamente del porno y aportar nuestro granito de arena de cara a la desestigmatización tanto de quienes lo crean como de quienes lo consumen, no se puede negar que el consumo del porno tiene unas consecuencias de las que también es necesario hablar. Para ello hemos contactado con DaleUnaVuelta.org, un proyecto que trabaja contra los diversos efectos que puede llegar a producir el consumo de pornografía y principalmente la adicción a ella. Porque sí, es posible desarrollar una dependencia patológica hacia la pornografía. Y de ello nos habla Jorge Gutiérrez, responsable de comunicación de DaleUnaVuelta.org. Y se suele decir que las adicciones al final es lo que se busca es utilizar algo como un alterador del estado de ánimo. Y con la pornografía, así como con las drogas, con el alcohol, por lo que la literatura científica cada vez va sabiendo más, es que también ocurre con la pornografía ese que sea como un alterador de ese estado de ánimo. Cuando uno está ansioso, está triste, está enfadado, está deprimido, o al revés, cuando uno está de subidón, está eufórico, cuando uno quiere premiarse por algo que ha ocurrido ese día, pues es fácil que acuda a la pornografía, o es un alterador más que lo tenemos a mano y que nos puede servir para estabilizar ese ánimo, ¿verdad? ¿Pero dónde está la línea entre consumo y adicción? Los expertos suelen decir que sobre todo hay un momento en el que se ve si alguien ya cae claramente en una adicción diagnosticada como tal. Y es cuando no se puede parar pese a las consecuencias negativas, ¿verdad? O sea, son como dos cosas. Uno no puede parar de ese consumo, no puede dejarlo, ve que tiene grandes dificultades para no seguir con esa actividad, con ese comportamiento, incluso cuando sabe que, claro, que las consecuencias son que le está acarreando dificultades, ¿no? O consecuencias negativas. El problema de que el consumo empieza en edades muy tempranas no es solo que ese niño pueda acabar desarrollando con el tiempo una adicción, sino también que para muchos el porno es el primer contacto que tienen con el sexo, incluso años antes del primer contacto real. El problema de esto radica en la representación que el porno de libre acceso hace sobre el sexo, una representación que no deja de ser un show o una performance, sino una muestra realista. Nos decía antes Mark que no creía que el porno tuviera que enseñar nada a nadie, y probablemente esté en lo cierto, del mismo modo que nadie espera que una película de Fast and Furious te enseñe a conducir. Pero cuando no hay programas efectivos de educación sexual en los colegios y durante años el único contacto que los adolescentes tienen con el sexo es a través de performances que poco o nada tienen que ver con la realidad, en las que la diversidad no existe y en las que la mujer es usada y en muchos casos denigrada en pro del placer del hombre, ahí tenemos un problema. Ahí entran, por un lado, las expectativas irreales sobre el sexo, que bueno, que son muy altas, que llevan a engaño muchas veces y que conllevan pues también al final muchos traumas, ¿no? y muchos problemas sexuales posteriores con el consumo, sobre todo temprano, de pornografía, ¿verdad? Se acentúan también estereotipos de género. El hombre es el que domina, el hombre es el que busca el placer y el que lo tiene que conseguir a toda costa, etc. Esta visión tan real que vemos en la pornografía pues afecta evidentemente tanto a ellos como a ellas, ¿verdad? En general, pues lleva a esa mentalidad de que lo quiero todo y lo quiero ya, ¿verdad? Que está tan presente en nuestros días, ese narcisismo en definitiva, ese derecho a todo, ese si puedo conseguirlo, ¿por qué no? Y eso tiene unas consecuencias pues también brutales, ¿no? En a largo plazo o a medio plazo en todo lo que se refiere a la sexualidad. Sin embargo, creer que el porno solo tiene consecuencias negativas en los jóvenes es un error. La pornografía daña a jóvenes y a personas de la tercera edad, ¿no? Y a adultos. Por eso cuando se oye hablar a veces de entretenimiento de adultos es un poco blanquear la pornografía en definitiva, ¿verdad? Es decir, que no se trata de tener una cierta formación para ver este contenido, ¿no? Y que no te haga daño. Creo que el posicionamiento a favor o en contra de la pornografía y del trabajo sexual es una de las grandes brechas que separan a las feministas, porque no todas consideran compatible la lucha por la igualdad con un trabajo que, a su parecer, no deja de tener como base fundamental la cosificación del cuerpo femenino. Eso es, por ejemplo, lo que defienden desde Dale una Vuelta. A mí me parece que la pornografía en general es incompatible con la igualdad y al contrario, está muy unida la pornografía al concepto de cosificación, ¿no? Del cuerpo de la mujer o del hombre. Y por tanto, no me cuadran bien esos dos conceptos en general, aunque evidentemente sea un paso adelante, ¿no? Pero bueno, creo que hay que recordar que el consumidor siempre va a pedir más, especialmente quizá los hombres, y por tanto creo que chuparse el dedo pensando que un porno ético va a ser la panacea o va a ser el remedio a todos los males, creo que es un poco ingenuo, ¿no? La controversia está servida. Frente a los que consideran que la libertad del hacer individual debe tener unos límites marcados por la consecución de un bien común mayor, hay que dejar de lado incluso la libertad con mayúsculas de ejercer cuando hay algo mucho más importante que es pues el valor de esa mujer o de esa persona, ¿no? Y no sé, es como plantearse regular, vamos a regular la esclavitud, ¿no? Para que las que quieran ser esclavas, pues que, o los que quieran ser esclavos, pues que lo sean, ¿no? No, mira, mire usted, es que no le dejamos ser esclavo, es que usted no se está dando cuenta de lo que supone, ¿no? Aquellos que ven en esto un precedente peligroso, una de esas situaciones en las que tiendes la mano y te quedas sin brazo. ¿Quién marcará esos límites? ¿Hasta dónde llegará la censura? Y ahora que hablamos de censura, detengámonos un momento en el mundo de las redes sociales, porque las críticas hacia la censura que estas imponen sobre el contenido de sus creadores va más allá del escandalizarse por los pezones femeninos pero aceptar sin problemas los masculinos. No es una novedad que Instagram, Facebook y Twitter han estado en persecución de las trabajadoras sexuales durante años. Aunque parezca que Instagram sea el más restrictivo en esto, Twitter hace una cosa mucho más macabra, que es que te deja colgar contenido explícito haciéndote creer que está permitido, pero a la vez te invisibiliza en las barras de búsqueda. Tú crees que estás allí, pero no lo estás del todo. Instagram, que es la plataforma que personalmente yo más utilizo porque es muy estética y es la que más me llama la atención, es la principal capadora a nivel visual del cuerpo y de las libertades individuales. Antes no podías enseñar un pezón, pero ahora no puedes ni mandar nudes, ni mensajes eróticos, ni emoticonos que puedan insinuar sexo a nivel privado, o sea, por chat privado. Es un control total de nuestra libertad de relacionarnos a nivel sexoafectivo. Yo no estoy hablando de vender o anunciar que vendes contenido sexual, que de esto obviamente olvídate forever. Estoy hablando de dejar de ponerte cachondo por tus mensajes privados. Que la gente permita esto es muy peligroso. Artistas, sexólogos, activistas, cineastas, todos estamos amenazados por la censura. No se trata de que los límites sean absurdos, no lo son. Tienen mucho sentido, de hecho, pues responden a unas leyes concretas y a unas ideologías políticas que bajo el título vamos a luchar contra la explotación sexual, se sucede una caza de brujas, no solo hacia las trabajadoras sexuales, sino hacia todos aquellos que su herramienta de trabajo sea lo explícito o erótico. Y lo más alarmante de todo, contra las libertades sexuales y afectivas de todos nosotros. Estas decisiones, que son políticas, no deberíamos olvidarnos que solo responden a realidades políticas, deben preocuparnos. Pero Instagram es solo el resultado de cómo somos como sociedad, qué nos importa y qué no. Esto es lo que deberíamos preguntarnos. ¿Pero de qué vale esto si, como decíamos hace nada, existe una barra libre de porno gratuito en Internet? La pregunta es, ¿se puede regular la pornografía? Prohibir creo que es imposible, pero sí que creo que se podría hacer más, eso es evidente, ¿no? Entonces nosotros reclamamos a veces un poco más de concienciación, más campañas. Incluso se podría pensar algún tipo de impuesto al consumidor. Y que fuera a ayudar esos impuestos, ese dinero, a lo mejor que fuera para ayudar a los damnificados del consumo de pornografía y a las mujeres quizá también dañadas, ¿no? por la industria de la pornografía, que son tantas, ¿verdad? Creo que esas serían medidas quizá más fáciles de llevar a cabo, más que a lo mejor la, que creo que la abolición o la prohibición me parece muy complicada en el mundo actual, en Internet, pero sí que se pueden poner parches, ¿no? Se pueden poner buenos parches. También hay medios cada vez mejores para dichos parches y bueno, pues habría que tener esa conciencia de verlo como, de ver el porno como un problema futuro, como un problema de salud. A veces también, incluso en algunos estados de Estados Unidos, se habla ya de problema de salud pública, ¿no? Por lo que afecta a la salud sexual de tanta gente. Entonces podríamos hablar de un consumo responsable de porno, del mismo modo que hablamos de un consumo responsable de alcohol. Apostar entonces por convertirnos en una sociedad consciente de los riesgos que puede conllevar para sacar tanto el consumo como la producción de cine pornográfico de la clandestinidad. Y en toda esta ecuación, ¿dónde encaja el fenómeno OnlyFans? OnlyFans es una red social para creadores que funciona por micromecenazgo, igual que otras como por ejemplo Patreon. Sin embargo, su falta de censura, o mejor dicho, su laxitud de cara al contenido explícito, la ha hecho convertirse en la nueva gran plataforma para el consumo de pornografía. Algunas de las creadoras que trabajan en ella hablan las mil maravillas, pues dicen que les permite controlar todo el proceso de producción, venta y distribución de su contenido. Son ellas las que deciden lo que hacen, lo que no, cómo y a qué precio lo venden. Pero, ¿es real esa libertad? ¿O es una falsa ilusión de libertad y lo que manda siempre es el mercado? Es decir, lo que más piden los suscriptores y lo que más éxito tiene es lo que más dinero recauda. Y los creadores están a merced de eso. Si tienes pocos suscriptores, ¿seguirás haciendo lo mismo, por ejemplo? ¿Seguirás mostrando lo mismo o para captar nuevos suscriptores te venderás, entre comillas, o no entre comillas, con otro tipo de imágenes? Si te piden algún tipo de extra, alguna propina, como se da en esta plataforma, ¿hasta dónde vas a ceder? ¿Eres libre realmente si te ofrecen una buena propina? ¿Dependes de alguien, aunque sea el alquiler de un local, de un sitio para grabar, de unos medios técnicos, de un fotógrafo, de un diseñador? Bien, yo creo que esto hay que planteárselo. Y bueno, y luego también el OnlyFans creo que tiene otro problema añadido, que sería el peligro de la interacción con el cliente. Esa línea difusa entre realidad y fantasía, esa capacidad que ocurre en OnlyFans o en cualquier red social y que no ocurre cuando uno ve una escena, un vídeo más o menos corto o largo de pornográfico, que es que tú puedes actuar, que tú puedes pedir, que tú puedes hablar, que tú puedes chatear quizá, sin quizá con esa persona, con esa actriz, con ese actor. Entonces, bueno, eso también implica algo más, ¿no? Y por tanto, creo que hay más riesgos de un tipo o de otro con este tipo de plataformas, digamos, de prostitución 2.0, como se la llama ahora, y creo que es una buena denominación. Es un tema algo complicado. OnlyFans en teoría existe como plataforma para creadores que quieren vender su contenido. Y es verdad que muchas trabajadoras sexuales utilizan esta herramienta. Yo nunca he usado OnlyFans, siempre he trabajado por encargo, así que no conozco bien el funcionamiento. Lo que sí sé es que tengo algunas compañeras que estaban encantadas y sí que sentían que había algo que le podríamos llamar libertad en el hecho de gestionar tus propias ganancias y tus horarios de trabajo. Pero un buen día llegaron también algunas influencers que se apoderaron de esta herramienta para vender su contenido pseudo-erótico, alegando que lo que estaban haciendo no era trabajo sexual, devastando así el espacio de compra-venta de las trabajadoras sexuales. Pero tampoco olvidemos que OnlyFans también se ha dedicado a borrar cuentas de trabajadoras sexuales, ha dado problemas a la hora de que cobren el dinero, su propio dinero. Ya creo que te respondes a ti misma. Hay que tener en cuenta que el perfil principal de comprador o consumidor de OnlyFans, cuando hablamos de trabajo sexual, es el tío cis, hetero y blanco. Pero esto no es novedad, es el target al que se le ha enseñado que todo el mundo es para él y es su derecho legítimo tener lo que quiera. Por eso tampoco se plantea pagar por el porno, por ejemplo. Y este tío cis hetero tiene unos gustos y unos ideales concretos y obviamente esto se ve afectado en todo el producto que quieras vender. Más aún si dependes de él para comer. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Es compatible el trabajo sexual con el feminismo? Recuerda que puedes hacernos llegar tus comentarios a través de Twitter, tanto en la cuenta del Salto Radio, @elsaltoradio, como a la mía, @aneiros_. Nos encantará leerte y tampoco olvides pasarte por la web delsaltodiario.com. Muchas gracias a Mar, Jorge, todo el equipo de Dale una Vuelta y a todas aquellas personas que han ayudado de una forma u otra a la producción de este podcast. Yo me despido ya. Nos escuchamos pronto. ¡Chao! Pensaba que estar lejos era la solución a mi problema. Voy a cogerme a la primera y robarme para que no duela. Sometimes I wanna kill you. Sometimes you wanna kill me. Sometimes I wanna kill somebody. Quiero follar contigo, solo contigo, ha sido un año jodido, ven conmigo. Somebody, quiero follar con.